Déjame ser lo que soñaste conseguir alguna vez. Como el amor que se descubre lo mejor de la niñez. Déjame ser el responsable de tus horas de ansiedad. Estar en ti, tener que ver con tu reír y tu llorar. Déjame ser lo que encontraste de repente sin buscar. En un rincón, en una esquina de tu almohada, al despertar. Déjame andar por los lugares que te han visto suspirar, y entre las cosas que retienes junto a ti, déjame ser la cosa que tú quieras más. Déjame al fin imaginar que tú eres solo para mí, y antes que vengan a iniciarte en el amor, déjate amar por mí. Déjame andar por los lugares que te han visto suspirar, y entre las cosas que retienes junto a ti, déjame ser la cosa que tú quieras más. Déjame al fin imaginar que tú eres solo para mí, y antes que vengan a iniciarte del amor, déjate amar por...